Chaco, Formosa y la provincia de Corrientes. Con mucho amor, Los Tacos. A estas horas puede ser que otro te bese como ayer, solo mis labios te besaban. A esta hora en mi lugar puede que estés con mi rival y le dirás que ya no me amas. Mas cuando estés dispuesta a ser en otros brazos la mujer que alguna vez fuiste conmigo, estoy seguro no podrás, porque mi amor te seguirá hasta el final de tu camino. Voy a perder mi corazón por ti si te demoras en volver a mí. No tardes tanto en regresar, porque podrías encontrar a otra mujer en tu lugar. Voy a perder mi corazón por ti si te demoras en volver a mí. En este juego del amor no quiero ser el perdedor, estoy cansado. Pasé de ser intento, un pasatiempos del ayer, sin el amor y sin la piel, y tú bien sabes que no es cierto. Mas cuando estés dispuesta a ser en otros brazos la mujer que alguna vez fuiste conmigo, estoy seguro no podrás, porque mi amor te seguirá hasta el final de tu camino.